Que el Señor siga bendiciendo rica y abundantemente su iglesia. La iglesia del Señor se alegra y se regocija en gran manera en la presencia de su Dios. Yo quiero invitarle a que inmediatamente estemos en pie para que leamos una porción de la palabra de Dios en el libro de Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 3, y allí vamos a estar leyendo los versos del 3 al 7. Tito, capítulo 3, los versos del 3 al 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado que murió por nosotros en la cruz del Calvario, te pedimos que tú hables a nuestra vida en esta mañana. Que tu palabra trate con nosotros. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga ver y entender cuál es la magnitud, la grandeza de tu voluntad para con nosotros en esta mañana. Afina nuestros oídos y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Gracias te damos, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, amado hermano. Y en esta mañana, durante algunos minutos, yo quiero hablar con ustedes en el tema, muy simple, muy sencillo. Sé que lo van a recordar con mucha facilidad. Dios nos salvó. Ese es el tema. Dios nos salvó. Y cuando nosotros expresamos este tema, inmediatamente nos viene a la mente una pregunta que es casi obligatoria. ¿De qué nos salvó? Inmediatamente podemos comenzar también a pensar ahí, en ese orden de ideas. Podemos pensar que Dios nos salvó del infierno, que Dios nos salvó del mal, que Dios nos salvó de Satanás, que Dios nos salvó de la muerte. Y quiero aclarar que cuando se usa ese término en la Biblia acerca de que Dios nos salva de la muerte, no se refiere a la muerte física, no se refiere a la muerte física, que sencillamente es la separación del cuerpo y el espíritu. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, entonces se produce la muerte física y ese cuerpo físico, ese cuerpo material, vuelve a la tierra de donde se tomó, vuelve al polvo, y ese espíritu entonces, como dice Eclesiastés capítulo 13, vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Cuando la Biblia habla de muerte, no se está refiriendo a que Dios nos salvó de la muerte física. No, físicamente todos vamos a morir. A la muerte que se refiere es a la muerte espiritual que está representada en la separación eterna del Espíritu y su Creador. Esa es la muerte espiritual. Pero en este sentido, Dios, y lo que queremos tratar en esta mañana, no está relacionado a eso. No está relacionado a la muerte eterna, no está relacionado a que Dios nos salvó del infierno, no está relacionado a eso. Y me resultó muy interesante la manera en que el apóstol Pablo se lo explica a este pastor, a este joven pastor que estaba en la iglesia de Éfeso, a este joven pastor llamado Tito. ¿De qué nos salvó Dios entonces? Para saber, en el sentido que estoy hablando, tendríamos que ver primeramente lo que era nuestra vida. ¿Cómo éramos anteriormente? Yo quiero que usted lo piense brevemente. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo era nuestra forma de ser? Quizás cómo era nuestro carácter. ¿Cómo era nuestra relación con nuestros semejantes? ¿Y cómo es ahora nuestra relación? ¿Cómo somos ahora después de haber conocido a Cristo? Antes de conocer a Cristo, yo era sumamente resabioso. Me enojaba con una tremenda facilidad. Me ponía, como dicen por ahí, coloradito, como un tomate, de cualquier cosita. Yo creo que eso ha cambiado, ¿verdad? Yo no me enojo tan rápido. Antes duraba 30 segundos para enojarme, ahora duro como 2 minutos. Estoy mejorando. Pero lo interesante de nosotros ver cómo éramos antes, le invito, le regalo unos segundos, 30 segundos, le regalo, para que usted cierre sus ojos así y piense y diga: antes de conocer a Cristo, yo era de esta manera, era de esta otra forma, yo era así, yo hablaba mucho, yo no sé, yo me cogía lo ajeno, yo lo sé, no sé, lo que sea. Piénselo un momento. Y después que usted pensó eso, entonces ahora piense: ¿cómo soy ahora? ¿Qué hago diferente ahora que no lo hacía anteriormente? Antes de estar en la iglesia, antes de congregarme, antes de recibir a Cristo como mi Salvador, era de una manera, pero ahora yo soy de otra. Y le pregunto: ¿se ha dado cuenta que es diferente? ¿Quiénes se han dado cuenta que son diferentes? Amén. Hay como 4 o 5 que se han dado cuenta. Excelente. Pero ¿cuántos se han dado cuenta? Sinceramente, ¿cuántos se han dado cuenta? Sí, ¿verdad? Sí, ya aparecieron como 10 más o menos. Vamos mejorando. Yo le digo, vamos mejorando continuamente. Lo que éramos ayer y lo que somos hoy, y cómo nosotros hemos llegado a este punto, la valoración de lo que somos en Dios determina en gran manera la forma en que nosotros vivimos y la manera en que nosotros nos relacionamos, no solamente con nuestros congéneres, sino también con Dios. La valoración, la visión que yo tengo de lo que Dios ha hecho en mi vida, determina la manera en cómo yo me comporto. Y quiero ponerle un ejemplo. La palabra de Dios dice que en un momento Jesús estaba en la casa de un hombre y estaban allí de fiesta, estaban allí celebrando. Y había mucha gente alrededor del Señor que le estaba diciendo: mira, el Señor que se junta con pecadores, que se junta con aquellos, que anda con publicanos. Y en un momento determinado entró una mujer y dice la palabra que esta mujer se arrodilló delante del Señor y comenzó a lavar los pies del Señor con sus lágrimas y que comenzó a secarlos con sus cabellos. Y que tomó un frasco de perfume, dice la palabra específicamente, de nardo, y un perfume puro. Un perfume puro. Imagínese, para que usted tenga la idea de lo que significa eso. Nosotros usamos agüita de colonia, ¿verdad? Esos perfumitos que usamos, agüita de colonia. Y cuando nos ponemos eso, venimos entrando por la escalera y la gente dice: por ahí viene el pastor Darwin. ¿Verdad? Que el olor llega primero que la gente. Con una agüita de colonia. Entonces imagínese usted con un perfume puro, con un extracto de perfume puro, y dice la palabra que ella derramó ese frasco sobre el Señor. Lo derramó sobre su cabeza. Me imagino que todo aquel lugar, hasta las casas alrededor, se llenaron del aroma de ese perfume. Y dice la palabra que ella no cesaba, no dejaba de besar los pies del maestro. Uno de los que estaba allí dijo, si este caballero verdaderamente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y el Señor entonces le dijo, le respondió con una parábola, y al final de la parábola le dijo, al que se le perdona mucho, ama mucho. Ella entendía que Dios le había hecho a ella una gran obra al salvarla. Y en su gratitud adoró al Señor de tal manera que al hacerlo, aquel lugar se llenó del perfume de su adoración. Si usted entiende que Dios le ha perdonado mucho, de esa misma manera, usted va a establecer su relación con el Señor. Me atrevo a decir que ese tipo de relación, entiéndase, la relación que te lleva a la humillación al Señor, la relación que te lleva a la adoración al Señor, es la adoración que solo pueden tener aquellos que saben, aquellos que entienden que han sido perdonados por el Señor. ¿Hay alguien que alabe a Dios? Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, él le dice algunas cosas de cómo era nuestra vida en el otro tiempo. Si usted está conmigo ahí en el verso 3, él menciona una serie de cosas. Y habla, dice, y en otro tiempo, ¿qué éramos en otro tiempo? ¿De qué fue que nos salvó el Señor? El Señor nos salvó de lo que éramos en el otro tiempo. ¿Y qué éramos en el otro tiempo? Bueno, el apóstol Pablo dice que en el otro tiempo éramos insensatos. Que en el otro tiempo éramos rebeldes. Que en el otro tiempo estábamos extraviados. Esclavos de concupiscencia, esclavos de deleites, dice que vivíamos en malicia y que vivíamos en envidia. El apóstol Pablo dice que en aquel otro tiempo usted y yo éramos aborrecibles y éramos aborrecedores de los demás. Wow. En otro tiempo éramos eso. Dice el apóstol Pablo. Y es de ahí de lo que Dios nos ha salvado. Y mire, lo traigo así porque muchas veces vemos la salvación solamente en términos de lo que está externo a nosotros. Dios nos ha salvado del infierno. ¿Cuándo creen que Dios nos ha salvado del infierno? Sí, ese es el fin del que no es salvo. Sí, lamentablemente. Si no te arrepientes, vas para el infierno. O sea, eso no es que María estaba alabando. Esa es la realidad. O sea, Dios nos ha salvado del infierno, pero el infierno está afuera. No está en nosotros. Dios nos ha salvado de Satanás. ¿Cuántos saben que sí, que nos ha salvado de Satanás? El enemigo de nuestras almas, que fue derrotado, como dice la palabra, exhibido públicamente, dice la escritura, en la cruz por Cristo. Sí, nos ha salvado de Satanás. Pero nos ha salvado del mundo. Hoy es domingo por la mañana. Quizá muchos de nosotros en su otra vida, un domingo por la mañana, hubiese estado en un lugar de esa de la que hay lucecita que dan vuelta. Pero estamos en la casa del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces nos ha salvado del mundo. Y nos ha traído a su redil. Sí, de eso Dios nos ha salvado. Y gloria a Dios que nos ha salvado. Pero hay una parte que no está allá afuera, sino que hay una parte que anda conmigo, que de esa también Dios me ha salvado. ¿Cuántos entienden esto? Pero hay dos cositas que yo quiero resaltar entre todas ellas. Y las dos se encuentran en el verso 1 y en el verso 2. Si hay alguien que pueda leer conmigo, se lo agradezco. Dicen en el verso 2 que a nadie difamen, dice. A nadie difamen. ¿Cómo dice? Repítalo conmigo. ¿Cómo dicen? A nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y me llamó la atención, Olivo, me llamó la atención, ¿por qué puso esas dos cosas aparte? No la mencionó en el grupo, en la lista del 3, sino que la puso aparte. Y oye, vale la pena investigar qué significan esas dos cosas. La primera, difamen, el pastor es abogado, el pastor Reyes es abogado y sabe que tiene que trabajar con eso porque eso es la difamación es un delito, está consignada como un delito en el Código Civil, ¿verdad, pastor? En el Código Civil como un delito. Y cuando se difama a alguien, se van a los tribunales porque la difamación no es más que la información negativa que lesiona la fama o el buen nombre de una persona. Y me resaltó ahí en la mente, información negativa. No es que es mentira, aunque siempre resulta en mentira, sino que es información negativa que lesiona el buen nombre. Entonces me fui a Papa Google y comencé a buscar algunas cosas, algunas referencias de ejemplos de difamación. Y oye, Olivo, qué chulo lo que yo encontré. Y yo dije, Señor, cuando leía eso, cerré mis ojos y yo estaba pensando y dije, Señor, perdóname porque yo soy un difamador. Cuando encontré el significado de la palabra, yo dije, Señor, perdóname porque soy un difamador. Mira la difamación. Voy a una oficina pública, al Guacalito, y duro 2 horas en la fila para buscar un documento, cualquiera que sea, un acta de nacimiento, lo que sea. Duro 2 horas, salgo de ahí, y cuando salgo de ahí, me encuentro con Olivo. Cuando me encuentro con Olivo, Olivo me dice, varón, ¿y dónde usted estaba? Yo le digo, oh, varón, yo estaba en el Guacalito, pero al Guacalito no se puede ir a buscar ningún documento. Porque en el Guacalito, cuando tú vas a buscar un documento, te echas el día entero en el Guacalito buscando un papelito. Iglesia, escuche, esto es rema de Dios. Esto es rema. Escuche. Varón, mire, yo no puedo ir al Guacalito, mire, mejor ni vaya al Guacalito, porque el ir al Guacalito es perder un día de trabajo en el Guacalito. ¿Qué tiempo yo duré buscando el papel? 2 horas. Yo estoy difamando al Guacalito, porque yo no duré un día entero, yo duré 2 horas. No sé si la iglesia me está entendiendo qué es lo que estoy diciendo. El hermano Olivo ahora está predispuesto a ir a Guacalito. Ya Olivo no quiere ir a Guacalito. Mire, Olivo se le pueden presentar 500 cédulas de ir a buscar a Guacalito. Y no quiere ir. ¿Por qué no quiere ir? Porque por mi difamación. Oiga, iglesia. Por mi difamación. Por mi difamación. Mi hermano Olivo ya está predispuesto a ir al Guacalito. Y en el Guacalito pueden poner servicio express para buscar los papeles, ya que no son 2 horas, son 10 minutos. Pero él no quiere ir porque no quiere durar un día en el Guacalito. No sé si me están copiando. Ahora, eso que yo le he dicho, aplíquelo a lo que usted quiera. Y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo tiene razón cuando dice que Dios nos ha salvado a nosotros de un espíritu difamador. Somos difamadores. Digo, escúcheme, perdón. Yo me di cuenta esta mañana que yo era difamador. Alabado sea el nombre de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo plantea otra cosa. Y dice que nosotros no seamos pendencieros. Tengo que reconocer que también tuve que pedir perdón al Señor y decir, Señor, yo soy un pendenciero. Pero descubrí, hermano Olivo, me refiero mucho a Olivo, ustedes saben, por mi confianza, y que es mi papá, y que son muy igualitos los dos, que es mi papá. Yo soy un fiel discípulo de Olivo. Olivo es pendenciero. Yo no dije eso, No dije eso, cualquier parecido con la realidad es ficción. Es coincidencia. No. Pero me di cuenta que era pendenciero y me di cuenta que el concepto que tengo de pendenciero era errado. Porque cuando hablamos de una gente pendenciera, andamos como una gente como que está, ¿verdad? Como en otra palabra, metiéndose en lo que no le importa. ¿Verdad que sí? Como come boca, como decían a uno. Deja come boca. Déjate estar pendenciero. Olivo, y no es ese el significado. Oye, qué chulo. No es ese el significado. Una persona pendenciera se refiere a aquella persona que es propenso a pendencias o a riñas. Entonces yo dije, bueno, el que me dio la definición me enredó más porque ahora yo no sé lo que es pendencia. Entonces tuve que buscar pendencia. Y pendencia lo que significa es que es una persona que riñe mucho de palabra o de obra. ¿Usted conoce gente que cuando usted habla con él no se queda callado? No, aparte de mí. Yo no quise mirar para el lado de mi esposa para que nadie diga nada. Pero él. La miro ya. El pendenciero es aquel que todo lo discute. El pendenciero es aquel que todo lo pone negativo. El pendenciero es aquel que nunca ve la posibilidad, sino la imposibilidad. Hay gente que usted le dice que la Biblia dice una cosa y hasta eso le quiere buscar que no es así. ¡Aleluya! El pendenciero es aquel que todo lo discute. En otra palabra, el pendenciero es una persona que va contracorriente de lo que se hace. La Biblia dice que Dios nos salvó a nosotros de ser gente pendenciera, de ir en contra de la corriente de lo que Dios quiere. Los enemigos nada más no son los que están afuera. El enemigo anda conmigo. Y resulta que muchas veces soy yo mismo. Es duro lo que voy a decir. Pero pienso en lo siguiente. Muchas veces nosotros nos convertimos en obstáculo de nuestra propia salvación. Dígame, Neri. Ajá. Ajá. Ajá. Salió a pendenciar. Eso era lo que se pensaba. Eso era lo que se pensaba. Es un entremetido. Y de hecho, lo que dice Neri tiene mucha importancia, porque el apóstol Pablo también habla de no meterse en lo que no le importa. Habla de eso. Pablo le, mire que Pablo le pone nombre a las cosas como son. Le llama, no se meta en lo que no le importa. Es eso lo que usted dice. Pero el pendenciero es aquel que lleva la contraria a todo lo que hay. Es el que vive riñendo, el que vive discutiendo, el que vive peleando con el otro, el que vive discutiendo con el otro, el que nunca está de acuerdo con nadie. Que a veces para que llega tan al extremo que llega a estar en desacuerdo consigo mismo para no estar en acuerdo con nadie. ¿Alaba alguien al Señor? Chocan con la pared para chocar con alguien. ¿Estamos comprendiendo eso, hermano? Y me llama mucho la atención. Yo no sé a usted, mire, yo llegué aquí a la iglesia y yo todavía ni siquiera tema al mensaje le tenía, pues yo no encontraba cómo ponerle al mensaje. Yo nada más le decía, Señor, pero dime algo, háblame, dame una seña, dime algo, aunque sea con letra, lo que tú quieras. Porque me ha puesto a pensar de que no solamente de la muerte, no solo del pecado, no solo del infierno, no solo de Satanás, sino que la palabra me está expresando a mí que Dios me ha salvado a mí de mí mismo. Ahora, ¿cómo Dios ha llegado a ese extremo? Dice la palabra de Dios que Él no nos ha salvado, si usted está conmigo en el verso 5, Él no nos ha salvado por obras de justicia que usted y yo hayamos hecho. El pendenciero y el difamador siempre cree que hace la cosa bien. ¿Usted está oyendo eso, hermano? El pendenciero y el difamador siempre cree que lo que hace está bien hecho. En una ocasión, en una clase, un profesor estaba hablando acerca de los efectos negativos del alcohol. Y uno de los estudiantes le dijo, mire, profesor, usted sabe que un poquito de alcohol no hace daño, porque inclusive se está demostrado que un poco de alcohol hace que usted hasta maneje mejor, usted, qué sé yo, tenga más reflejo, usted tenga más soltura, usted sea más extrovertido. Entonces el profesor le dijo, sí, eso es verdad, pero lo que pasa es que el alcohol hace que tú no sientas vergüenza por hacer las cosas mal. En otras palabras, no es que tú la haces mejor, es que tú no tienes vergüenza de hacerla mal. Así es el difamador. El difamador y el pendenciero pierde la vergüenza de hacer las cosas como Dios quiere que la haga, porque él entiende que como él lo hace, está bien hecho. Por eso el apóstol dice, no por obras de justicia. Sin embargo, yo defiendo un poquito las obras en el sentido de que a veces nos vamos al extremo con este tema y entendemos que la salvación no es por obra. Y otros dicen, no, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y entonces hay como un dilema. No, no tiene que haber ningún dilema. Las obras son necesarias. El verso 1 de ese mismo capítulo 3 nos dice al final que estemos dispuestos a toda buena obra. Entonces las obras son necesarias. Pero Santiago 2:14 también nos dicen que las obras son parte del ejercicio de nuestra fe. Pero también, a más de eso, Efesios capítulo 2, verso 10, nos dice que Dios preparó buenas obras desde el principio del tiempo para que nosotros nos ejercitáramos en ellas. En otras palabras, las obras son buenas. Hay que hacer obra. Diga que hay que dar la dos. Hay que hacer obra. Pero por bien que haga tu obra no te salva. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y es precisamente eso lo que discute el pendenciero y el difamador. En que siempre sus obras son mejores. ¿Alaba alguien al Señor? Si fuera yo que estuviera cantando, canto mejor. Si fuera yo que predicara, predico mejor. Si fuera yo que evangelizara, evangelizo mejor. ¿Alguien está escuchando? No por obras. Ahora, ¿qué sí ha hecho Dios? ¿Qué sí ha hecho Dios? Interesante, chulísimo, me encanta. En primer lugar, ¿qué Dios ha hecho en nuestra vida para podernos salvar a nosotros? Y es que el Señor ha iniciado su obra en nosotros por misericordia. Y cuando usted busca misericordia, va a encontrar que misericordia no es más que amor compasivo. Dios tuvo compasión de nosotros porque vio que éramos pendencieros y difamadores. Dios entendió que era necesario su intervención para poder salvar nuestras vidas. Por eso, aunque Dios propició la salvación para nosotros, no se quedó como un observador, sino que Él mismo se hizo protagonista de la historia. Por eso Efesios capítulo 2 dijo que el Señor no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó y habiendo tomado forma de hombre, dice la palabra del Señor, se humilló a lo sumo hasta la muerte de cruz. Y por esa razón Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios no se quedó de afuera. Dios no se quedó mirando por la vitrina. Dios no está en el Monte Olimpo allá arriba observando a los mortales. No, Dios se involucró y por su misericordia, por su amor inefable, por su gracia infinita, entonces nos proveyó a nosotros la salvación que necesitamos. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. ¿Y qué nos hizo? ¿Qué hizo Dios? Dígale que le queda al lado. ¿Qué fue lo que Dios no hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dígaselo, dígaselo. ¿Qué fue lo que hizo? Para librarnos de eso, lo primero que hizo fue que nos lavó. ¡Ay, santo! ¿Y quién va a lavar? No es Dayú. Aquí lava el Señor. Por el lavamiento, dice la palabra, en la regeneración. Cuando creímos y recibimos a Cristo, entonces somos lavados. El pastor anunció el lavamiento. ¿Saben? El pastor anunció el lavamiento esta mañana. ¿Cuál es el lavamiento? Él lo anunció, ya él lo dijo. No este domingo, sino el otro. Lo dijo claro. ¿Cuál? El bautismo. Por el bautismo en agua, nosotros somos lavados en el nombre del Señor. Ya Él nos lavó en el Espíritu. Ya Él nos lavó con la sangre del Cordero. Ya Él nos revistió. Ahora falta ese bautismo en agua, donde públicamente nosotros decimos y declaramos: he muerto al pecado, he muerto a Satanás, he muerto al mundo, he muerto a mi propio yo, y ahora yo resurjo resucitado en Cristo Jesús. Es ese bautismo, esa regeneración que ha de recibir todo aquel que es creyente en Cristo. Y luego viene otra cosita interesante. ¿Qué más hace la regeneración? El lavamiento de la regeneración. Y entonces ocurre otra cosa que deja atrás todo lo anterior, y es la renovación del Espíritu Santo. Y es por eso que la palabra de Dios dice entonces que de modo, conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda Corintios 5:17. Ahora Dios lo ha hecho nuevo. Fuera el pendenciero. Fuera el difamador. Fuera el mentiroso. Fuera. Y usted póngale nombre. Sí, porque yo no sé, no me lo sé todito, pero usted sabe. ¡Fuera! Ese también. Porque ahora nosotros hemos sido renovados, oiga bien, en el Espíritu Santo. Por eso caemos entonces a ese verso del pastor que le gusta tanto, de Gálatas capítulo 2, verso 20. Crucificado estoy juntamente con Cristo. ¿Y ahora qué? No vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Nosotros tenemos que saber, tenemos que reflexionar en que Dios nos ha salvado. Y para nosotros poder permanecer en esa salvación, se hace necesario que podamos vivir en la renovación de su Espíritu Santo. Y dice la Escritura que cuando nosotros hacemos eso, nos despojamos del viejo, ¿verdad? Y nos vestimos del nuevo. Siempre me ha dado curiosidad de que la Biblia no dice que Dios nos despoja y que Dios nos viste. La Biblia dice que somos nosotros los que nos despojamos. Porque somos nosotros los que tomamos la decisión de cambiar. Somos nosotros los que tomamos la decisión de hacer lo que Dios quiere. Somos nosotros que tomamos la decisión de cumplir o de no cumplir la ley y los mandamientos de Dios. Somos nosotros, no es Dios. Por eso el apóstol Pablo es enfático con eso. Despojaos. Dios no te va a despojar si tú no le das espacio a Dios. Dios no te va a despojar si tú no le brindas la oportunidad a Dios. Eres tú. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿y qué? Y abre. Él no fuerza puerta. Él no entra por la ventana. Porque Él dice: el que no entra por la puerta es ladrón. Pero el Señor es un caballero. El Señor es decente. El Señor es bueno y es misericordioso. Óyeme bien. Y Él es tan bueno y tan misericordioso que descendió del cielo para venir en esta mañana y tocar la puerta de tu corazón. Si tú la escuchas, abre la puerta y Él cenará contigo y tú cenarás con Él. Y el Señor desalojará de tu vida, desalojará de mi vida al difamador y al pendenciero. Pero somos nosotros que tenemos que abrir la puerta. Somos nosotros que tenemos que escuchar la voz. Somos nosotros que tenemos que decidir en esta mañana el cambio. El cambio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos están agradecidos de Dios? Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde. Y que el Señor nos ayude a nosotros mantenernos en esta grande salvación con que Él nos ha salvado.